Los invito a leer conmigo, si quieren seguir una lectura. Voy a leer un capítulo entero de Éxodo 19. Esto va a ser algo así como una pequeña serie de sermones que voy a dar sobre un mismo tema. Y este tiene que ver la serie con un Dios que se va mostrando, que se va revelando. Un Dios que Él en sí mismo no cambia, por supuesto. Dios es Dios. Pero respecto a nosotros, es un Dios que se nos va revelando, se nos va mostrando, que lo vamos conociendo. El que vamos a usar como texto de todas las veces va a ser lo que hoy nos leyó Luisito, ese de Filipenses 3, que uno tiene que ir desvistiéndose de algunas conquistas para ir revistiéndose de nuevos entendimientos de Dios y de sí mismo. Así que ese texto, el texto de Filipenses, lo vamos a leer todas las veces. Cada vez que tomemos, son cuatro sermones, vamos a ir cada vez leyendo ese texto otra vez, pero vamos a ver como distintas etapas en esto de un Dios que se va mostrando, que se va revelando. Así que leemos este capítulo 19, que es un capítulo con muchas cosas raras, ¿no? Un Dios así casi medio aterrorizante. Y a la vez vamos a ver un Moisés que sube y baja, sube y baja, sube y baja de la montaña. Y vamos a tratar de comprender algo de un Dios que se va mostrando, que se nos va mostrando. Esto ocurre después de la salida de Egipto. El pueblo de Israel se forma como pueblo realmente en Egipto. Era una familia que por cuestiones de hambre termina en Egipto, donde uno de los hijos, José, está como señor administrador, y allí al final se quedan en un lugar bastante privilegiado, pero pasando el tiempo, uno se instala, pero cambian las situaciones políticas. Dice el texto que vino un rey que no conocía a José ni nada, y los que eran privilegiados terminan esclavizados. Desde allí Dios vuelve a congregarlos en un sentido de pueblo, de nación en este caso, y los saca, diría el lenguaje del Antiguo Testamento, con brazo extendido. Como que Dios se remangó y dice, acá vamos a hacer algo, y extiende su brazo y a la vista de las naciones forma un pueblo, lo pone de vuelta en camino y hace una nación. Ahí estamos, capítulo 19. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí, en el desierto, acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, de lo que he traído, que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ve, consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. diles que no suban al monte, que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo, ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día, absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor respondió: baja, dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir donde estoy, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo, y empieza el capítulo 20, que empieza la ley. Ahí empieza la ley. Si uno lee todo lo que sigue, yo soy el Señor tu Dios, ¿eh? Ahí empieza la ley. La ley es mandamiento por mandamiento, renglón por renglón, y todas órdenes puntillosas acerca de cómo se vive, cómo se sirve en el santuario, cómo se viste un sacerdote, cómo se hace un sacrificio, cómo son los tratos personales, cómo son los tratos del Estado, cómo son toda una cantidad de leyes enorme. Algunos se tomó el trabajo de contar todos los mandamientos del Antiguo Testamento, que son 613. Así que a eso le llamamos la ley. Pero antes de que venga la ley, aparece este encuentro previo donde Dios como que larga un anticipo de lo que Él está planeando. Lo que Él está planeando es justamente esto. Anuncia al pueblo de Jacob, declara al pueblo de Israel: ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. Si ahora me son obedientes, cumplen mi pacto, serán propiedad exclusiva mía entre las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es el plan grande de Dios. Pero ahí nomás van a ungir sacerdotes, a marcar levitas, a decir los que sirven al santuario, a decir cómo se hace y todo. Dice que, pero ustedes, y es el plan grande, ustedes son mi especial tesoro. Y el plan grande dice que ustedes son un reino de sacerdotes, pero el plan tendrá algunas instancias de revelación en los que yo me voy a ir mostrando. Etapa 1, ahora viene la ley. Y después habrá otras instancias que van a ir viniendo acerca de cómo Dios se revela a su pueblo. Me interesa mucho esto de que uno capte la idea de que Dios se va mostrando y que uno puede ir percibiendo y recibiendo esa manifestación de Dios. Que lo que yo hoy entiendo de Dios no es todo lo que yo puedo saber de Dios. Que lo que yo hoy percibo y me parece que son, bueno, estas son las reglas, tran, tran, tran, y que esto se hace así, así, así, así. Yo puedo crecer por encima de esto y puedo ir encontrándome con Dios. Y esas cosas que hoy me son veladas, mañana me van a ser reveladas. y que algunas cosas que me parecen hoy inaccesibles, mañana estarán a mi alcance. Y un Dios que hoy me aterroriza, mañana se me va a manifestar en gloria. Esto, este sentido de la progresión de la revelación, es algo que nosotros tenemos que adquirir hasta el fin de los últimos días de nuestra vida. Dios siempre se me puede manifestar y revelar de una manera nueva. Si yo pienso que tengo ya todo conocido y que Dios es así y así y asá, y que la manifestación del Espíritu de Dios es esta, no hay otra. La alabanza es esta. El entendimiento de la vida comunitaria es esta. Si yo empiezo a cerrar, yo voy a sufrir mucho y voy a terminar muy ignorante. Y voy a terminar como termina esta gente, muerta de miedo. La idea de Dios no es que yo muera muerto de miedo. La idea de Dios es que yo me encuentre con Él. Y todas estas subidas y bajadas de Moisés, y que al final también sube Aarón, y quién puede subir y quién no puede subir y hasta dónde puede subir, todo eso nos habla de una cosa dinámica, de que esto se puede subir, se puede acceder. Esto mete miedo, la verdad que sí, esto humea, tiembla y truena. Así que me apela a varios sentidos, ¿eh? Pero en medio de todo esto, me parece que, como diría San Pablo en este párrafo de los Filipenses, me parece que vale la pena perder la vida en esto. Vale la pena jugarse la vida en esto del conocimiento de Dios. Vamos a ir leyendo la Escritura. Nuestra comprensión de la lectura de la Escritura tampoco es siempre la misma. Uno también va mirando y leyendo, y un día yo leo esto como que yo soy el pueblo. Y digo, no, que vaya Moisés, a mí no me metan en líos. Mejor que vaya Moisés y que él se juegue la vida de subirse al monte. Otro día yo la podré leer como Aarón y digo, ¿y no será que yo también puedo subir y puedo conocer otra cosa? Y otro día, a lo mejor puedo leerla medio como Moisés. Y digo, yo que subí, ¿podré volver a bajar al pueblo? ¿O ahora ya estoy en otro nivel que ya no me junto más con el pueblo? O a lo mejor Dios me dice, no, Julito, subí, bajá, las veces que haga falta, querido. Lo que te haga falta. Y lo que le haga falta al pueblo. Y más, algún día uno puede decir, nosotros, ¿no será que lo primero que nos dijo es la verdad más grande? Que ustedes son un reino de sacerdotes y que todos tienen que subir y bajar y ponerse a disposición de Dios para lo que haga falta en este mundo. ¿Y no será que vale la pena jugarse la vida de ser sacerdotes de Dios a un mundo que la pucha si necesita sacerdotes, como diría Carta a los Hebreos, a favor de los hombres, no distantes de los hombres, para servir en el santuario? ¿No será que hay todo un desarrollo que uno puede ir mirando y de toda esa pavura puede decir, es cierto, nuestro Dios es fuego consumidor, Carta a los Hebreos. No es así nomás. Por algo aparece esto de andad, decirle al pueblo que se santifique, que se prepare en 3 días, que laven sus ropas, que tengan cuidado con las relaciones sexuales. Fíjate, ¿valdrá la pena todavía eso de santificarse? ¿O será una cosa antigua? ¿Tendrá sentido? ¿O era solo para los muy elegidos? ¿De qué estamos hablando? Me gustaría desarrollar estas cosas. Me gustaría trabajar en una aproximación a la presencia de Dios. Con este criterio, a mí me parece que yo necesito otra y una nueva y una fresca revelación de Dios para mí, para mi comunidad. Y que si me da miedo, está bien que me dé miedo, pero tampoco me, me quiero atar a lo ya concebido, a lo ya establecido, sino que quisiera abrir los ojos y encontrarme con los ojos de Dios. Como cantamos, ¿no? Esta hermosa canción que dice, tus ojos revelan que me conoces. Y en un momento, con esto ya cerramos, un momento San Pablo se refiere a esto y dice, bueno, ahora que conocemos a Dios, y para, dice, mejor dicho, ahora que somos conocidos por Dios. Y se encuentra el tipo desnudo frente a la Deidad, desnudito, sin nada para ofrecer siquiera. Nada, ya te entregué todo, estoy acá, ni tengo siquiera nada para ofrecerte, ni ofrenda, ni nada más. Ese es el mejor estado. Es el mejor estado, donde ya ni siquiera pienso que estás interesado en lo que yo te puedo ofrecer, sino en mí mismo. San Pablo le dice esto a los corintios, yo ni siquiera quiero nada de ustedes, los quiero ustedes mismos. Creo que llega un punto de contacto, de cariño, de amor verdadero, profundo, que permite ese tipo de revelaciones. Si llegamos a eso, número uno, vamos a ser mucho más dichosos, como decíamos de las bienaventuranzas. Número dos, seguramente vamos a ser más útiles. Seguramente Dios va a poder contar con nosotros de otra manera. Y uno va a poder servir al Señor y al que está cerca con otra libertad. Así que hagamos este caminito. ¿Está bien?